Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Estas imágenes corresponden a la ceremonia que esta mañana se realizó en la principal plaza de México, en el Zócalo capitalino, con motivo de este 31 aniversario del sismo de 1985. Este sismo que dejó a la Ciudad de México en una zona de devastación, pero que también significó una fecha muy importante que sacudió en todos los sentidos a la capital del país. Sacudió y derrumbó edificaciones, se llevó miles de vidas, pero también significó para la capital y para el país un momento histórico a partir del cual las cosas fueron diferentes en muchos sentidos. Esta noche hablaremos de ello. Esta noche hablaremos de estos más de 30 años después, 31 años después, de ese 19 de septiembre de 1985. Están en el estudio de CNN en la Ciudad de México el director de la película 719 y el actor Demián Bichir, que forma parte del elenco de esta película que está por estrenarse en los próximos días y que nos permite recuperar buena parte precisamente de esta historia. Gracias, Demián, gracias, Jorge, por estar aquí. A los dos, gracias y bienvenidos. Gracias, no, gracias. Encantados. Bueno, tenemos también el reporte de Kupskaya Liz, nuestra compañera, que siguió de cerca precisamente lo que ocurrió con esta ceremonia, con esta bandera mediasta, con este recordar precisamente lo que aquello significó y significa para México y para los capitalinos, este simulacro que se desarrolló también, que nos habla de tres décadas de construcción de una cultura de la prevención precisamente de este tipo de circunstancias. Y bueno, vamos por partes, Kupskaya Liz con su reporte esta noche y regresamos con ustedes. Adelante. Estaban chicos, se habían quedado solos. 31 años después, María Esther Acosta no puede evitar las lágrimas al recordar el 19 de septiembre de 1985. Y nosotros empezamos a ver cómo caían los edificios, cómo la gente corría, cómo había ya personas que llevaban un herido en las manos. Mucha desolación por todos lados, llantos, heridos, gente que gritaba. Hubo personas que se metían entre los escombros y gritaban, aquí hay una mano, aquí hay alguien. A las 7:19 de la mañana, un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México, dejando miles de víctimas, más de 12.000 según establecieron años después algunos medios de comunicación, tomando datos del registro civil, ante la falta de una cifra por parte de las autoridades de entonces. Se cayeron varios edificios, hospitales. Y hubo muchos muertos. En el caso del edificio Nuevo León, más de 300 muertos. Se pudieron cuantificar más de 200, pero sabemos que no se pudieron rescatar todas las víctimas. Hubo cuerpos que ya quedaron enterrados. Y aunque nos dé escalofrío todavía el día de hoy, ha sido una tragedia que no podemos olvidar, no debemos olvidar. Y para no olvidar es que cada año en diversas entidades se realizan simulacros como este. Para las autoridades la única manera de evitar el alto número de víctimas registrado en 1985 es adoptando medidas preventivas. En aquel tiempo no sabíamos nada y no sabíamos ni qué hacer. Este tipo de simulacros pues ayudan para que todo el mundo tenga muy presente que puede suceder un evento como este. Pues yo lo veo bien porque pues así estamos prevenidos para cualquier percance, para cualquier movimiento, para decir que cualquier fenómeno natural, ¿no? México es considerado un país con alta sismicidad y algunos científicos han señalado que no puede descartarse que se registre un nuevo terremoto pronto. Y como afirman que hasta ahora no hay ninguna herramienta científica como para predecir cuándo pueden ocurrir, la prevención es un factor importante a tomar en cuenta. Kupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Kupskaya Liz por este reporte. Y bueno, en la línea telefónica se encuentra Víctor Hugo Espíndola Castro, que forma parte del equipo del Sismológico Nacional. Víctor Hugo, gracias por tomarnos esta llamada para participar en este programa. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, Víctor Hugo, 31 años después de aquello, ¿qué puede decirse desde la perspectiva sismológica, desde la perspectiva científica, esta cuestión que mencionaba Krupskaya sobre la idea de un sismo, un gran sismo que podría venir en cualquier momento para esta Ciudad de México? ¿Qué bases tiene este tema? ¿Qué elementos científicos para plantear una cosa así o no? Sí, mire, el Servicio Sismológico Nacional, que empezó a operar a principios del siglo pasado, tiene un pequeño acervo, un pequeño catálogo de la sismicidad. También se tienen indicios desde antes, de los siglos anteriores, de la sismicidad que más ha afectado principalmente en la Ciudad de México. Entonces, si nosotros vemos un mapa con los sismos que han ocurrido en el siglo pasado, y sumándoles los que han ocurrido en este, los más importantes de Mexicali, de Ometepec, de Petatlán, vemos que hay algunas regiones. Recordemos que el generador de un sismo es una gran falla geológica que se mueve abruptamente y genera esa cantidad de energía que se libera. Si nosotros vemos en un mapa todas esas áreas que se han roto, pues vemos que en efecto hay una región en lo que es Guerrero Central, en la costa, que es lo que le llamamos la brecha de Guerrero. También un poco al sur, en el Golfo de Tehuantepec, hay una región en donde sismos importantes no se han registrado en varias décadas. Entonces, obviamente, si nosotros sabemos que existe ese movimiento relativo entre la placa norteamericana y la de Cocos, pues también sabemos que se está guardando gran cantidad de energía potencial en esas regiones, independientemente de que pudiera haber cierta actividad ahí, pero que no ha liberado toda la energía. Por eso es lo que se insiste en que son lugares de gran peligro sísmico. Desde luego que desde 1985 hasta la fecha, pues se ha aprendido mucho. Se ha buscado mucho la forma de predecir, pero recordemos que predecir es no nada más saber la región razonablemente, sino una magnitud, porque diario tenemos gran cantidad de sismos. También se han utilizado diversas técnicas, hemos escuchado de gas radón, pero ninguno de estos resultados es concluyente. Sin embargo, el aprendizaje que tenemos en estos 31 años es también conocer el fenómeno y conocer cómo tienen efecto todos estos movimientos telúricos, principalmente en la capital de la República Mexicana, que es la que más ha sufrido estos embates. Bueno, Víctor Hugo Espíndola Castro, bueno, pues sí, nos quedamos entonces con que hay esta gran energía no liberada, digámoslo así, y bueno, pues la posibilidad real. ¿Es un tema de posibilidad o es un tema de que efectivamente va a ocurrir en cualquier momento un gran sismo? ¿Cómo lo definiría usted científicamente? Es un hecho, lo que no se sabe es cuándo. O sea, el fenómeno tiene que ocurrir. Y no necesariamente se tiene que presentar un sismo grande en esa parte de la brecha de Guerrero. Algunas otras regiones, como en la misma zona de la costa de Michoacán, donde ocurrió el sismo de 1985, pues ya pasaron 31 años y son 31 años también que se sigue acumulando gran energía potencial en esas regiones. Entonces, pues sí es muy posible que un sismo de magnitud 8 o mayor sea posible, posible, digamos, en un tiempo razonable, ¿no? Porque ya sabemos que en una década, obviamente, que va a ocurrir un sismo muy importante, ¿no? Así es. Pero las condiciones. Bueno, pues ahí está el asunto, Víctor Hugo Espíndola. Sí. Las condiciones están ahí, que ese es el gran tema, desde luego, y por eso es tan importante todo lo que ha sucedido en términos de una construcción de una cultura sobre el tema. Pero ¿con qué quería cerrar, Víctor Hugo? Lo interrumpí un momento. Ah, no. Simplemente que si hay vestigios, estudios paleosismológicos, esto quiere decir que se hacen estudios, se perfora para ver en las costas si ha habido o si hay elementos para suponer. Principalmente, una de las preocupaciones, además del sismo en sí también es la generación de tsunamis. Y se ha visto que por allá por 1700 y a finales, pues se generó un sismo probablemente de magnitud alrededor de 8.7. Y hablar de un sismo de estas magnitudes es hablar de grandes extensiones. No es un solo punto, son grandes extensiones que están en movimiento, que pueden abarcar 400, 500 kilómetros. Eso es. Pues ahí está el asunto, Víctor Hugo. Gracias por estar aquí para participar esta noche en este programa, en este aniversario del sismo del 85. Estamos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, gracias por estar aquí. Después de la pausa, regresamos 7:19. Esta película de la que hablaremos después de la pausa. Un instante. Regresamos esta noche en esta conmemoración 31 del sismo de 1985 en la Ciudad de México. Demián Bichir, Jorge Michel Grau, como director de la película, bueno, hablar de este sismo en ese momento a través del lenguaje cinematográfico es todo un tema. Cuéntanos de la película que está por estrenarse. Claro. Bueno, no te pregunto por qué el título, 7:19 es la hora exacta en que empezó el sismo del 85. Sí. 7 de la mañana con 19 minutos. Nosotros la apuesta de la película, digamos, es contar la película desde otra perspectiva, ¿no? Que es meternos a las entrañas del terremoto, ¿no? Meternos a los escombros y desde ahí narrar lo que sucedió. Un poco es fácil acercarse al terremoto en internet, en investigación, en periódicos, en fotografías, pero nadie te cuenta lo que verdaderamente vivieron las víctimas. Entonces, los que estaban abajo. Y abajo los escombros están Demián Bichir, Héctor Murilla. Así es. Están ellos dos y, bueno, hay un coro de personajes que también están atrapados en el edificio, pero que no los vemos. Sin embargo, acompañan durante todo el... Estamos simulando una secretaría de Estado, ¿no? Es una secretaría inventada, pero la idea es que es un edificio de gobierno que tiene por ahí un comentario social, ¿no? Tenemos a un político de alta alcurnia que interpreta a Demián y a un velador que es Héctor, que se tienen que encontrar en esa tragedia y convivir lo que nunca han hecho en su vida, ¿no? Estos dos grandes universos completamente distantes e irreconciliables se tienen que comunicar en la tragedia y estar ahí juntos para poder sobrevivir. ¿Qué tan cerca físicamente se encuentran en los escombros? A pocas distancias de tocarse. De hecho, un poco la idea es que no logran acercarse, ¿no? Y logran intimar, logran un poco como develar y romper estas barreras o estas fronteras sociales, pero es complicado, es muy difícil. Por la sobrevivencia. Por la sobrevivencia, uh-huh. Básicamente. ¿Cómo se vive una película así, Demián? Es un reto muy... Porque sí están abajo de los escombros. Duro, sí, es una... Mira, desde que yo leí el guión, parte del atractivo que yo sentí de manera inmediata fue, en primer lugar, que estaba muy bien diseñado, estaba muy bien escrito, que contaba esta parte de la historia del terremoto, como dice Jorge. Alberto Chimal. Alberto Chimal y tú, ¿verdad? Bueno, ni más ni menos. Ni más ni menos. Poca cosa. Sí, no. El guión, el papel, la información que nosotros tenemos en el papel ya era muy atractivo porque significa un reto que dos personajes cuenten una película en una posición en la que no se pueden mover. De manera que yo sabía que nos íbamos a enfrentar a un reto de dimensiones importantes y por eso nos costó un poco de trabajo también definir, ¿no?, en su totalidad cuándo la queríamos hacer y cómo la queríamos hacer. Y yo creo que parte del el éxito del rodaje radicó en la extraordinaria organización de la producción, que todo el mundo estaba concentrado en su más alto nivel. Y fue un rodaje relativamente corto para cualquier película, no solo para una película mexicana. Cuatro semanas. Y no se podía hacer de otra manera porque íbamos a estar en esa posición tan incómoda durante 4 semanas. Y además teníamos que pasar un par de horas diarias en caracterización de polvo, de tierra, de sangre, de golpes. ¿Y cuánto Héctor tiempo y yo? Móvil cada jornada? Pues a veces eran jornadas muy, muy extensas, pero también a eso me refiero con el cuidado que ellos tuvieron con nosotros, ¿no? No nos quedábamos ahí si no era absolutamente necesario. Y además la madre de Jorge, Mayra, que es una extraordinaria fisioterapeuta, Montaron una pequeña casa de campaña, una pequeña tienda de campaña ahí mismo para cualquier torzón de cuello, cintura, cadera o lo que fuera. ¿Qué tal? Sí, entonces que de pronto la usaba más el equipo técnico que nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando queríamos entrar había una cola tremenda de todo el mundo que estaba aprovechando los servicios. Pero todo fue de una precisión como reloj suizo. Funcionó de manera espléndida. Y francamente se fue volando ese tiempo que nosotros rodamos. Y algo de lo que más disfruté fueron precisamente esas 2 horas diarias con Héctor en el camión de maquillaje, contando anécdotas desde que nos conocemos, de toda la vida, recordando un montón de cosas. ¿Qué gran personaje que eso, bueno, imagínate, uno de los actores maestro, íconos de, no solo mío, sino de muchos actores de mi generación. Absolutamente. Y de alguna manera nos convertimos en familia, en muy buenos amigos. Y lo que la gente va a ver del trabajo de Héctor, para todos los admiradores del trabajo de Héctor, van a ver un trabajo verdaderamente formidable, muy conmovedor, muy, muy difícil de haberlo llevado a cabo. Estamos contentos con el resultado y vamos a ver qué dice la gente el 23 de octubre. De septiembre. Eso va a ser, de septiembre, eso va a ser definitivo, ¿no? Para ver cómo la reciben aquí mismo. Sí. En cartelera comercial abierta. Sí, sí, sí. 23 de septiembre, 11 ciudades y después poco a poco vamos a ir extendiendo la zona. Vamos primero al centro de la ciudad, en la ciudad y al centro del país, a yo creo que 2 o 3 semanas y después ampliarnos un poco. Capturando la atención de la gente que estuvo muy cerca del terremoto y ya después a ciudades más lejanas. ¿Y qué quiere contar Chimal y tú a través de este guión? Es una historia, obviamente, de sobrevivencia, que más, además de la historia humana de estos personajes que están ahí entre ellos en su propio desafío con el destino. Nosotros siempre planteamos la metáfora de que el edificio es nuestra actualidad, ¿no? Es esta tragedia que nos está aplastando, esta tremenda realidad. ¿Es una carga metafórica? Sí, sí, sí, completamente. ¿Además del sismo? Sí, completamente. ¿La carga metafórica de lo que nos pasa? De lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Hoy el edificio es el país. Sí, sí, o sea, es el país que se derrumbó. Que se derrumbó y nos está aplastando. Que están aplastados por un país que se derrumbó. Y que la única posibilidad que tenemos de reaccionar o de sobrevivir es que el tejido social se una nuevamente, ¿no? Ahorita está muy separado, ¿no? Hablábamos hace rato de la calidad moral de ciertas organizaciones civiles. Tenemos que ponerle cara a la tragedia y la única manera es reconciliarnos como sociedad, reorganizarnos. Entonces, un poco por ahí va, o sea, el primer esbozo. O sea, quiere contar en 2016, sin duda alguna. En pocas palabras. Sí. O sea, es una carga metafórica para vernos al espejo a través de esta remembranza también de lo que fue 7-19. Después de la pausa, regresemos a ese punto, les propongo, Demián, Jorge, porque al final de cuentas coincidíamos antes de empezar la transmisión del programa que el 85 fue muchas cosas. Esa gran sacudida en fases múltiples, no solamente la sacudida que tumbó edificios y que llevó vidas humanas, sino lo que sacudió, lo que removió, lo que significó para una ciudad como la nuestra y para el país en buena medida. Después de la pausa, regresamos con esto. Entramos en la parte final, Demián, Jorge, sobre 7-19, 31 años después, México, no solamente Ciudad de México, México y su capital. ¿Cómo cerramos este programa, Demián? Yo creo que es una película puntual en muchos sentidos porque seguimos sufriendo movimientos telúricos, seguimos sufriendo terremotos de muchas clases, ¿no? Nos han pegado muy duro muchos eventos en nuestro país, no necesariamente derrumbando edificios, pero nos han derrumbado la moral y la esperanza. El pueblo mexicano está ávido de ver justicia y no se ve justicia por ningún lado. La corrupción ha sido rebasada por la impunidad y no podemos ver ni siquiera un pequeño rasgo de justicia. No quiero contar mucho sobre la película, pero hay un punto en el que hablamos de eso. Es un punto medular de nuestra historia. Muchas cosas cambiaron. Yo siento que la gente que no vivió el terremoto se va a reconocer en esta parte de su propia historia, de su propia genética. Y los que sí lo vivieron van a poder ver una película poderosa. Creo que es una película conmovedora y de la que yo personalmente estoy muy orgulloso. Yo espero que remueva conciencias, y que nos ayude no solo a recordar, a conmemorar a todas las víctimas del terremoto, sino a que no ocurran más movimientos que nos hagan perder la fe. ¿Cuál es el nombre de tu personaje en la película? Yo soy el licenciado Fernando Pellicer. Pellicer. ¿Y Fernando Héctor Bonilla? Héctor Bellicer. Martín Soriano. Martín Soriano y Pellicer. Soriano y Pellicer, Pellicer y Soriano. Y Pellicer. Abajo de los escombros. Sí, dos personajes completamente opuestos entre sí, de extractos sociales completamente distintos, también económicamente diferentes, que se confrontan en esta especie de limbo ante la proximidad de la muerte, la posibilidad de la muerte. Debería preguntarte, pero no te voy a preguntar, a menos que tú lo quieras contar, ¿sobreviven? No puedo contar. No puedo contar. No puedo contar. Después de la bueno, ya se acabó el programa. ¿Cómo cierras el programa? Pues eso, tenemos también una urgencia cinematográfica en este país, que es reconciliarnos con nuestro público, atraer nuevamente al público mexicano a nuestras salas y que vea nuestro cine. Creo que esta historia es poderosa en ese sentido, ¿no? No solamente tiene toda esta carga y este comentario social, sino que además tiene esta percepción nueva, ¿no? Vamos a acercarnos a los jóvenes y narrar una película hecha con una manufactura de alta calidad, con un equipo envidiable, y hacer una película que haga que la gente se siente, ¿no? Pague un boleto y reflexione. ¿Y que van por un Oscar? No, pero... No, por ahora. Queremos que la gente la vea. Primero queremos estrenarla, que la vean, y luego ya veremos si hay algún premio por ahí que se aparezca en escena. Pero bueno, es muy importante que en una fecha como esta, tan relevante para quienes vivimos en esta Ciudad de México y en este país, estén aquí para contarnos 719 y lo que significa, desde luego, una apuesta cinematográfica como esta. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, por estar aquí a los dos. Felicidades por la película. Y está el estreno ya en los próximos días. A los dos, gracias. Y a usted, que nos permitió acompañarle esta noche, pásala bien, que descanse, lo esperamos mañana. ¿Doctor? ¿Puede moverse? El edificio